por el monte de una cabra, la cabrita de un salto a la luna trepó antes que el sol se asomara. ¿Qué es lo que pasa con tu soledad? Dijo la cabra al instante, siempre cambiante, pero siempre igual, solita, hermosa y distante. Una luna plateada en el cielo brilló sobre el monte de una cabra. Hola a todos nuestros radioescucha. Estamos en el mañanero con todo acá con los compañeros Carol Cubilla. Hola, Carol. Hola, Mariam. Con Luis Grenier también acá operando la radio. Buenas, chicos, ¿cómo andan? Y bueno, y conmigo, con Adrián, que bueno, fui invitado especialmente para hacer este programa. Que hoy vamos a, más de dar el informativo que sean todas las mañanas, vamos a hablar de la situación un poco de Berazategui y un poco vamos a hablar de la situación que se está dando con los estudiantes chilenos, ¿no? Y estas grandes movilizaciones en apoyo a que se implemente un nuevo tipo de educación, ¿no? Entonces también vamos a estar pasando un poco de música de Víctor Jara para ponernos a corriente. Bueno, Caro, vamos a pasar un poco de información. Vale. Cacerolazos en Santiago de Chile tras la masiva marcha para reclamar educación gratuita. Numerosos cacerolazos se realizaban anoche en el centro y barrios de Santiago como continuación del reclamo de educación gratuita para todos en Chile, también convocados por la dirigencia estudiantil y la agremiación de profesores de este país. Qué interesante esto, ¿no? Que los estudiantes chilenos se estén quieran sacar este tipo de sistema educativo impuesto por el pinochetismo, ¿no? Que es directamente extraído de la burguesía estadounidense, ¿no? Digamos, este sistema de tener que pagar y endeudarte para toda la vida para poder estudiar en las universidades. Y ya en los sistemas, o sea, y ya en los años previos, secundaria y en primaria, también el sistema educativo es privado, pero está financiado casi completamente por el Estado. Se ha puesto todas las fichas en la educación privada en vez de permitir, ¿no?, una educación pública, ¿no? Porque al ser privada de educación entran los factores económicos en ella. Principalmente, por ejemplo, los estudiantes son sometidos a una prueba donde les da un puntaje y con ese puntaje se decide a qué carreras pueden hacer y qué carreras no pueden hacer. O sea, si un estudiante quiere estudiar medicina, se tendría que hacer un puntaje de 10 y si sacó un 8, ese estudiante no puede estudiar medicina. O sea, yo he comprobado que no importa la nota que te sacas en un examen, sino te importa la calidad de profesional que vos seas. O sea, ¿qué sentido tiene tener un 10 si vas a ser un mal profesional? No sé qué te parece a vos, Carol. Sí, eso ya lo veníamos tratando en el programa Tarde Piaste, otra vez hablábamos que una, la represión que hubo hacia los estudiantes, que ellos están exigiendo algo que tendría que ser un derecho para todos, es un derecho y no inclusiona para nada a los que no los dejan progresar, porque si no tenés plata, no podés estudiar. No, y eso es verdad, ¿no? Y a la gente que tiene plata, a veces los pibes terminan endeudados para toda la vida. También eso significó que muchos estudiantes tengan que exiliar voluntariamente afuera del país y venir a estudiar a Argentina u otros países latinoamericanos donde la educación es gratuita. Además, bueno, de que acá en la Argentina se los recibe con los brazos abiertos. Igual es un planteo injusto de tener que dejar tu familia para tener que irte a estudiar a otro país, porque te sale más barato incluso que quedarte en tu propia patria y estudiar en tu propia universidad. Claro, porque tu país no te brindó el derecho a poder estudiar. No solo que no les brinda el derecho a una educación pública y gratuita, sino que también se los reprime salvajemente en las calles por salir a manifestarse a pedir ese derecho. Claro. O sea, estos estudiantes dicen, nosotros queremos la educación pública y gratuita porque cada vez hay menos estudiantes en las facultades, porque cada vez menos hay estudiantes en la secundaria. El país va quedando con una decisión muy marcada. Están los hijos de los obreros y los hijos de los aristócratas que se dedican a ir a la universidad. Digamos, este modelo que impuso Pinochet, traído, como decíamos antes, por el seno de la aristocracia estadounidense a Chile, se vieron dos caras. El individualismo propuesto por un gobierno de facto, como el de Pinochet, seguido por gobiernos democráticos, como el de la Concertación y el de Piñera, contra esta forma de poder comunal, poder popular que están proponiendo a los estudiantes, uniéndose con los trabajadores estatales y con los trabajadores más importantes que tiene Chile, que son los trabajadores del cobre. Entonces, habría que preguntarle al presidente Piñera por qué reprime a su pueblo. Y habría que preguntarle a los candidatos de Argentina por qué ponen como ejemplo el sistema educativo chileno cuando vemos que los estudiantes, en su gran mayoría, están pidiendo que cambie y están pidiendo, según el último documento que sacaron, que el sistema educativo se iguale al sistema educativo que tenemos aquí en Argentina. Sí, y aparte, eso es lo que decías, ¿no? Como antes Dualde decía que era la educación chilena era la mejor, que bueno, acá está, ¿no? Sacan spot de campaña diciendo eso, diciendo yo recorrí Alfonsín, diciendo yo recorrí Chile y vi el mejor sistema educativo. En Chile, la gran mayoría de los hijos del pueblo, ¿no? Los hijos de las clases media a baja, no pueden entrar a la universidad. Y una gran parte se tienen que ir afuera del país a estudiar, ¿no? Cuando, los que nos estamos en las universidades o estamos en algunas instituciones de educación superior, conocemos estos casos porque tenemos con bastantes compañeros de origen chileno. Y eso, digamos, no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es que muchas veces estos chicos son obligados a dejar a su familia para venir a estudiar a Argentina, porque en su país no se les garantiza el derecho de una educación pública y gratuita. Además, ¿no?, de todas las restricciones que vienen por lo de abajo en este sistema educativo que propone Chile, de puntaje, de negociaciones y demás, ¿no? El otro día yo escuchaba, en verdad leía una nota de Mario Berbisky donde hablaba de Macri, que Macri decía que había que imponer en el 2007 y en el 2009, decía que había que imponer el sistema educativo que se tiene en Chile porque le deja más ganancias al Estado. En verdad, ya partiendo de la base, como escribiría Berbisky, es mentira, porque le deja ganancias a la educación privada y genera un gasto del Estado que a la vez tiene que subvencionar esta educación privada. Pues si no, o sea, no entraría nadie a esas universidades por lo excesivamente cara que es. Pero además, por debajo de este tipo de educación, lo que se propone es lo que veníamos hablando, de un elitismo total, ¿no? De que vienen imponiendo un tipo de educación para los ricos, para que los ricos sigan siendo los gobernantes, para que el pueblo no pueda acceder a las elecciones. Igual también ha habido varias autocríticas de los estudiantes, y una de las autocríticas más escuchadas es el tema de que la juventud muchas veces ha decidido no dejar de participar políticamente, o mejor dicho, electoralmente. Y ya que, digamos, desde el pinochetismo se optó la medida de que vos para votar te tenés que anotar en los padrones previo a la votación. No sé qué te parece esto, Carol, viendo que ahora nos vienen las elecciones el domingo. No, sí, creo que así no forma parte de que mucha gente no debe votar, me imagino. No, y no vota, la gran mayoría del pueblo chileno no vota. Los índices de la última elección que ganó Piñera, creo que votó un poco más del 40% de la población que tendría, digamos, estaría óptima para votar. O sea, no es un gobierno de la mayoría. Eso está aprovechando, creo, el derecho al voto, el poder elegir uno mismo, el que querés que gobierne. Y... Exactamente. Poder aprobar, o sea... Entonces, la gran autocrítica de muchos estudiantes fue esta, ¿no? De que también la falta de conciencia electoral que se vio, ¿no? Que le permitió a Piñera llegar al poder. No, bueno, mientras ahora Luigi nos manda un corte... Sí. Vamos con el tema de Víctor Jara. De Víctor Jara, ¿qué tema, Luigi? Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo. Para los compañeros chilenos. Ahí no, para que sigan en la lucha. Están en la lucha. Te recuerdo, Amanda. La calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos. La vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda. La calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Todo el debate y la realidad política en un solo programa. No bombardeen Buenos Aires. Escuchalo todos los sábados de 10 a 12 del mediodía. Por la 102.5 Radio con Todo. Bueno, acá escuchando un poco de Carlos Puebla y Víctor Jara. Bueno, ahora le vamos a pasar acá el micrófono a la compañera Carol para que nos cuente un poco de un panorama nacional e internacional de noticias. A ver. Piden 10 años de prisión para Martínez de Hoz por el secuestro de los empresarios Guttein en 1976. El fiscal federal Federico Delgado solicitó hoy que el exministro de Economía de la última dictadura militar, José Alfredo Martínez de Hoz, y el extitular de la cartera política de este régimen, Albano Eduardo Arguindegui, sean condenados a 10 años de prisión por el secuestro de los empresarios Federico Guttein y Miguel Ernesto Guttein en 1976. Bueno, ¿no? 10 años me parece que es poco después de todo lo que hizo este hombre por la Argentina, ¿no? Casi, bueno, la destrucción total, ¿no? Él y sus compañeros de la Casa Neoliberal, ¿no? O sea, qué locura esto de pedir solo 10 años. Yo le habría pedido 100 años por lo menos, o mucho más, por toda la vida de los argentinos, por todas las vidas que se perdieron en Argentina, por el modelo que nos impusieron a sangre y fuego y mediante políticas de despolitizar al pueblo argentino. Cablevisión cobró 630 millones de más, a pesar de que existe una infinidad de medidas cautelares en todo el país y hasta un fallo de un juez federal pidiendo que rebaje la tarifa. Cablevisión sigue facturando a sus clientes 147 pesos mensuales por el servicio en lugar de los 109 pesos que se le exigen desde marzo, cuando Comercio Interior interpuso una resolución pidiendo la vuelta atrás de los valores. Esta intransigencia ante el reclamo masivo de los usuarios posibilitó que la empresa del Grupo Clarín obtenga en los últimos 5 meses una ganancia extra de 630 millones por la sobrefacturación tan cuestionada. Bueno, no, una vez más el monopolio Clarín demuestra lo que es y lo que hace en la Argentina y lo que hace como hace, ¿no? Y esto también tiene que ver con el juez Zaffaroni, ¿no? Ya que toda esta campaña mediática contra el juez, ¿no? Es porque el juez tiene en sus manos, él y los demás jueces de la Corte Suprema, el artículo de, digamos, de que Clarín se tiene que ir deshaciendo de lo que tiene de más para regularse a lo que es la nueva ley democrática y popular de medios en Argentina. El primer ministro británico autorizó a la policía a utilizar balas de goma para reprimir los disturbios. David Cameron dijo hoy que autorizó a la policía a utilizar balas de goma por primera vez en la historia para reprimir los disturbios y saqueos en Londres y otras ciudades del país. Además, dijo que el motivo detrás de los disturbios es la completa falta de responsabilidad de sectores enfermos de la sociedad, no el malestar social por el desempleo y la falta de perspectivas económicas. Bueno, yo le preguntaría a David Cameron, el primer ministro de Inglaterra, una de las principales potencias de Occidente, de que por qué esos sectores de las sociedades están enfermos, ¿no? ¿Será porque durante años han discriminado a los latinos, dándole los peores trabajos y en negro, discriminado a las clases obreras inglesas, explotándola, ¿no? Haciendo reacciones, provocando estas reacciones, ¿no? Del pueblo ahí levantado por la muerte, por gatillo fácil de este padre de 4 hijos y trabajador de taxi. Argentina responde a los problemas del mundo con más producción, trabajo y desendeudamiento. El ministro de Economía y candidato a vicepresidente por el Frente para la Victoria, Amado Boudou, quien visitó ayer varias localidades de la provincia de Santa Fe en el marco de la campaña con vistas a las elecciones primarias del domingo, sostuvo además en una conferencia de prensa en Cañada de Gómez que la Argentina de 2011 no tiene nada que ver con la del 2003 y agregó que eso nos permite pararnos en forma diferente con el contexto internacional. Esta es la respuesta de la Argentina a los problemas que tiene el mundo, más producción, más trabajo, la tranquilidad de saber que estamos cuidando el mercado interno y la tranquilidad de que estamos desendeudados, subrayó Boudou. Bueno, no, acá demostramos una vez más lo que es el modelo que pusieron Néstor y Cristina junto al pueblo, ¿no? Que es un modelo de inclusión y trabajo, que tiene muchas falencias, pero que ha demostrado una vez más que aunque Estados Unidos se vaya a la quiebra, Argentina va a seguir a flote y va a seguir creciendo porque se ha apostado por el trabajo y la inclusión social y gracias a la compañera presidenta, ¿no? Y el pueblo está acompañando esas medidas y haciendo partícipe necesario para desarrollarlas. La presidenta cerrará esta tarde su campaña con vistas a las elecciones primarias del domingo. La jefa de Estado, que en los comicios de octubre buscará un segundo mandato, estará acompañada en el escenario por su compañero de fórmula, el ministro de Economía, Amado Boudou. El acto estará previsto para las 19 horas en el Teatro Porteño Coliseo y, de acuerdo a lo informado por fuentes de la campaña del Frente para la Victoria, los únicos oradores serán Cristina y su candidato vicepresidente. Para el cierre de campaña de esta tarde en el Coliseo se espera la multitudinaria presencia en la platea de ministros, gobernadores, intendentes, legisladores y militantes. Bueno, no, hoy Cristina le va a hablar a la militancia, ¿no? Y nosotros, los militantes, la vamos a ir a escuchar. Acá en Berazategui nos juntamos con la Juventud de Frente, 678 Berazategui y las demás agrupaciones que pertenecen a Colina Berazategui y salimos a las 4 de la tarde de 144A y 22 del Centro Cultural de la Juventud. Así que, no sé, vos, Carol, pero yo voy a ir, ¿eh? Voy a estar ahí con las banderas. ¿Vas a ir? Yo voy a ver. Tengo muchísimas cosas para hacer, pero voy a ver. Bueno, siempre ahí se te pone. ¿Y vos, Luigi, vas a ir al cierre de acto de Cristina? Me gusta ahí, Adri, tengo que estar. Tenés que hacer. Tenés que hacer. La voz del inmigrante. La voz del Volga, boludo. El operador de Luigi. Volga. Y hoy, bueno, miércoles de 6 a 8, escúchenla por Radio... Radio con todo. Radio con todo. Y también, último acto también va a estar hoy. 102.5. ¿Cómo? Último acto. Está el viernes. Cambiaron. De 8 a 10 de la noche. Excelentes programas, tengo que decir, ¿no? Así que les mando un saludo especial para los compañeros de La Voz del Inmigrante, entre paréntesis, La Voz del Volga, y a los compañeros de Último Acto. Excelentes programas. Y también diariamente acá en esta radio me dijeron que se llama un muy buen programa. Que conduce el compañero Federico Campos, con ahí unas interlocuciones de Amalia Rodríguez y a veces también de vos, Carol, ¿no? Sí, a veces. Sí. Que más o menos lo pasan a eso de 2 a 3, de 2 a 4, más o menos la gana que tenga que hablar Fede y lo enojado que esté con la sociedad. Así que viene a despotricar. No, excelentes programas que se dan, excelentes programas como El Mañanero con Todo, ¿no? Que hoy me tocó conducir a mí. Yo vine para otra cosa, pero Luigi me agarró contra el baño, medio peligroso. Le dije, tengo novia, me gustan las mujeres, pero no, al fin y al cabo me mucha acá. Resistencia no pusiste, ¿eh? Sí, pero te convencí, bueno, cuando tiraste para meterme acá dije, bueno, a mí el micrófono me gusta, lo que no me gusta el micrófono de cuero. Así que bueno, me puse de acá. Y bueno, y ahora me parece que si mis compañeros acá, Luigi y Carol, quieren, vamos a hablar un poco de lo que son el panorama de las PASO, de las elecciones obligatorias y simultáneas, las primarias obligatorias y simultáneas, ¿no? ¿A vos qué te parece en las primarias, Carol? Sinceramente, ¿qué te parece? ¿Las entendés? ¿No las entendés? Mucho no entiendo, porque... Va, escucho mucho a la gente y la mayoría de la gente dicen que, bueno, que es para perder el tiempo, que es lo mismo, que es para ir una vez. Por un lado creo que está bueno, uno elige quiénes van a estar en octubre. A mí, digamos, es cierto que mucho que lo que la gran falla de estas primarias es que la falta de intercomunicación que se ha dado con la gente, ¿no? De explicar lo que es. Claro. Y yo qué sé, para ser concreto, digamos, lo que son las primarias... Creo que pasó algo como la ley de medios, algo así, como que la gente no... Como que no llegó. Yo creo que igual que en la ley de medios hubo más concientización y más apoyo popular, porque hubo más concientización, pero realmente para serte concreto, lo que son las primarias es dar el voto popular, o sea, el apoyo popular a diferentes candidatos. O sea, legitimar las que son las diferentes alianzas electorales y diferentes partidos con sus candidatos respectivos. Porque antes se permitía que de un partido se presentaran 6 candidatos a las elecciones nacionales y digamos, eso, digamos, cualquier boludo que se presentaba, se quería presentar, se presentaba, y eso, o sea, requiere un gasto del Estado, mucho, porque es un gasto enorme del Estado, porque le tiene que permitir dar publicidad a todos los candidatos. Y le tiene que financiar parte de la campaña a todos los candidatos, además que después hay un vuelta de tuercas porque por cada voto se recibe cierto dinero y muchas veces se presentaba gente para recibir ese dinero y mantener ese dinero más que realmente para hacer política para el pueblo, ¿no? Igual, bueno, las primeras se pueden presentar los candidatos de todos los partidos políticos de Argentina y varios dentro de los partidos, y donde se definen la gente definirá de cada partido quién va a las elecciones de octubre. Lo que sí, para recordarles a todas las personas, es que no es que tienen que meter ni todas las boletas, ni ninguna boleta, ni marcar las boletas, sino que tienen que meter la boleta del candidato a quien quieren votar. Puede haber corte de boleta, como si fuera una elección nacional. No hay que hacer caso, digamos, a estos estúpidos que andan mandando mail y andan diciéndole en la calle a la gente, porque es real, muchos partidos se dedican a decirle a la gente que tiene que meter todas las boletas en los sobres para que, digamos, las elecciones primarias resulten mal. Digamos, realmente lo que hay que hacer es ir al cuarto oscuro y votar con cabeza y corazón, diría yo. No sé qué a vos te parece, Carol. Sí, yo no estaba muy... Ahora que te escucho... Estoy un poquito más en el tema y sí, no, obviamente hay que votar pensando en, al menos yo, en seguir apoyando este proyecto y votar con conciencia, porque al fin y al cabo creo que es Nosotros tenemos la decisión de, claro, exactamente, de lo que queremos. Después nos quejamos, pero al fin y al cabo lo que votamos somos nosotros. Exactamente. Y es importante ir a votar, y yo le pido a toda la gente que pueda hacerlo, que vaya a votar, a todos los compañeros que son del interior, que vayan a las casas de sus provincias en Capital y ejerzan el voto. Porque no solo para algunos no solo va a ser la reafirmación de un modelo, sino también que puede ser un cambio de modelo, aunque yo no lo creo. Yo creo que se va a reafirmar este modelo, y también entre más votos reafirmen este modelo, también se va a demostrar mejor cuál es el camino, ¿no? El camino del pueblo, ¿no? Se va a ir viendo mejor, y como dice el dicho, se hace camino al andar, y bueno, también se hace camino dando su voto. Ahora acaba de llegar a la radio acá el compañero Tuti Campos, hermano del gran conductor estrella de esta radio, Federico Campos. Así que, como le mando un saludo acá, que me ve, que anda ahí medio viajando a Villaliza seguido, me dicen, y tomando siestas largas por las estaciones de Berazategui, Quilmes y de Villaliza. Bueno, ¿vamos a la propaganda? Sí, pasamos un tema. Porque tengo sed, loco. ¿De Los Piojos? Zanja Ureche. Qué buen tema que vas a pasar, Luigi. Bueno, vamos a... Porque sabía que te gusta. Porque sé que te gusta. Gracias, lindo. Yo también te quiero. Yeah. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Bueno, acá escuchando Calle 13, y si no me equivoco, el tema es Calma Polo, ¿no, Luigi? Exactamente, Adri. Un buen tema que a mí me gusta bastante. Y bueno, esto da acá al principio de lo último, ¿no? Al principio del último bloque. Ahora le voy a preguntar a mi compañera Carlos si nos quedó alguna noticia sin dar. No, está todo. Bueno, yo voy a pasar los avisos parroquiales. Primero, que dentro de poco va a empezar No Bombardeo en Buenos Aires. No sé la fecha porque se hacen rodar. Los que salieron por votación, el mejor programa de la radio. Yo tengo mis dudas, pero bueno, vamos a darles ahí la derecha a los compañeros, o mejor dicho, la izquierda. Después el 21 está el cumpleaños del Centro Cultural. Va a haber empanada y vino, así que lo vamos a estar esperando todo a la noche. Y el 28, si no me equivoco, va a estar el festejo del Día del Niño. Un poco lejos, un poco tarde, ya que, bueno, esto de las primarias nos lo pusieron el 14, que era la fecha que más, digamos, el segundo domingo de este mes siempre se realizaba el Día del Niño. Pero bueno, son cosas. También vamos a tener un fin de semana largo. Bueno, Carol, sí. vamos a aprovechar para dormir. Vamos a aprovechar. Para el domingo salir y festejar que le rompimos la urna en primaria, la llenamos de voto. Que es lo que es interesante, llenar de votos todas las urnas en la primaria. No importa de quién, sino que importa que estén llenas de votos. También lo que tengo que decir que, bueno, ahora se está realizando acá un curso de electricidad muy bueno en el Centro Cultural, que se va a volver a repetir, así que los que se quieran acercar hasta 144A y 22, y a la mañana o a la tarde, que preferiblemente a la mañana, que está el compañero Tuti, para anotarse para la próxima vez que se dé este curso, que va a ser dentro de poquito. Y bueno, capaz algunos quieren sumarse ahora. Después, bueno, tengo que contar que hubo un muy buen festival hace dos semanas en la Plaza de la Paz, ¿no? Donde tuvimos la presencia del referente de Colina Berazategui, Roberto de Rospe, este festival hecho por la Juventud de Frente y Colina Berazategui. Y también tuvimos la presencia de la directora nacional de Juventud. Bien, ¿no, Carol? Sí, yo fui, aparte, o sea, cómo se ve el compromiso de los chicos pintando la pista de skate, fue algo muy lindo porque veías como todos se colaboraban pintando, escuchando su música, que ahora, bueno, se hace el sitio tan cultura, ¿no? Tan cultural. Popular, sí. No, es un, digamos, el rap y las pintadas estas se están haciendo cultura acá en la Argentina. También es interesante para que vean aquellos candidatos que salen por los medios locales diciendo que la juventud se la pasa en las esquinas drogándose y tomando birra, que es mentira, que hay otra juventud, que es la que milita, la juventud que trabaja, la juventud que es artista, la juventud que va y pinta su pista de skate, la juventud que va y pasa música para los que, compañeros que pintan la pista de skate, la juventud que se junta a jugar un partido, la juventud que va a la facultad, la juventud que va a la escuela, la juventud que sale todos los días bien temprano a la mañana a trabajar, que esa es la verdadera juventud. Que ellos dicen que no, que la juventud se la pasa drogando y emborrachándose en las esquinas, y lo dicen porque ellos no pueden tener un traspaso generacional en sus propias agrupaciones o en su propio partido, porque han quedado caducos para toda la vida, porque no han sabido conceptualizar lo que diría Rodolfo Walsh, de que ellos conceptualizar el pueblo y no pensar para el pueblo ni sino a partir del pueblo, que es lo realmente interesante. Como diría Jaurecho, diría John William Cook, es estar con el pueblo. No manejar al pueblo, llevar al pueblo, sino dejar y permitir que el pueblo te lleve a vos y ser uno más y confirmarte como pueblo, que es lo más interesante. ¿De qué te sirve ser dirigente si vos no tenés apoyo popular del pueblo? Y esto se lo digo a Altamira especialmente, que dice que lo van a prescribir con 400.000 votos y trae de la tumba a unos intelectuales de izquierda, Dios mío. Proscribir, si no sacan 400.000 votos, significa que no existen, que hace 60 años que no existen, ¿eh? Porque otros partidos se vieron diezmados por la dictadura militar, porque sus militantes eran perseguidos y asesinados, pero ellos no existen. Aparte, ¿no? Adri, disculpa que me meta, pero dan lástima, ¿eh? A veces, no dan lástima, ¿no, Luigi? Dan lástima en la tele, no sé, hay que juntar. Es un sol para Altamira, ¿no? Sí, hay que hacer campaña, pero todo partido para que... Te pone ojo de gatito de rec, sí, ¿viste? Sí, te pone ojo de gatito. Lástima, Peren. Pero ya se dan como vencido ya de antemano, porque te pide casi... Mirá, yo no es que yo no creo que sean por vencidos, sino yo que ellos plantean una cosa que no es existente, ¿no? Yo la verdad prefiero que, no sé, que si hay una segunda vuelta en la Argentina, preferiría tenerla con Arumedo o con Altamira, más que con Alfonsín o con Lilita Carrió. ¿No? Igual porque, en Alfonsín. Igual estaba viendo. No llega, ¿no? No llega. Estaba Alfonsín. Viendo en la lista de acá de Alfonsín local. Terrible. Son todos fósiles, ¿eh? Está la dueña Wayne Mayer que tiene como. Está una que se le años, quemó. Bro, está hace como 40 años que está en la lista de Alfonsín. Y no, y hay otro una... también de Agatha. También. Hay una que tenía un geriátrico. Había una que tenía un geriátrico y se lo quemó. 20 años que está en la lista. Sí, que hubo que achuriar a los viejitos. Esa era de geriátrico, mal ahí, ¿eh? Bueno, acá saludamos a Augusto Campo, un fan de gran Tarde compañero. Piaste. Fan de Tarde Piaste y me dijo también de Último Acto. A mí me dijeron que pertenecía a Nuevo Mardé en Buenos Aires, no quiere dar la cara. Y bueno, y para seguir de esto que estamos hablando, ¿no? De que esta izquierda que se autoproscribe, diciendo que los van a proscribir, que no logra el apoyo popular. Yo te tengo que decir a Luigi, ¿no? Para ver hablar un poco con Luigi de que yo soy, mirá, yo he leído mucho de Trotsky, de León Trotsky. Me parece un hombre con un pensamiento interesante que planteaba la revolución, que no podía haber una revolución en un país, sino tenía que hacer una revolución mundial. No sé si estoy en lo correcto, Luigi. La revolución permanente. La revolución permanente y mundial, digamos. Y mundial. Lograr un gran frente mundial. Yo estoy en muchas cosas, podría decir que estoy de acuerdo. No estoy en otro acuerdo de ciertos métodos que también llevó a cabo León Trotsky durante el proceso de la Revolución Rusa, ¿eh? Porque no fue el único asesino, no era Stalin, ¿eh? No. Trotsky tiene sus muertos en su placar. Preguntale de Krostan, ¿no? Y preguntale a los mencheviques especialmente. Igual te digo, me parece, él me pareció siempre un pensamiento muy interesante, que en muchas cosas no estoy de acuerdo, pero eso no quita de lo interesante. También está, digamos, uno de estos candidatos que dice que la juventud se droga y se emborracha, pertenece al apócrifo partido del PCR, ¿no? Que es de Otto Vargas, y dice que él está ahí, que cada vez que le dan una entrevista dice: yo estoy escondido y esperando para hacer la revolución. Digamos, un tipo que estuvo aliado con López Rega y con esta mina que nunca me puedo acordar el nombre y que ojalá en la puta vida no la hayamos tenido de presidente, pero la tuvimos, que es Isabel. Y estos partidos que, bueno, y afirman que la juventud se droga, está borracha, que Andrés Atey. Yo digo, yo no voy a negar que hay droga, que le impusieron a la juventud la droga. Yo tengo muchos amigos que se fueron o se fueron cooptados por la droga y eso me pone muy mal en un sentido. Pero también la juventud fue llevada a eso, fue obligada a eso, porque la juventud hasta antes de 2004 no tenía esperanza. No sé cómo lo mirás vos, Carol, este tema de la droga. Sí, también que, o sea, tampoco hay que negar de que existe, de que la juventud puede ser por parte de eso, pero también por parte, como decías vos, está la juventud que nunca muestra, la juventud que madruga, la juventud que milita, la juventud comprometida, que participa. Y, sí, y por qué no, el fin de semana se toma una cerveza también. Y sí. Y qué malo tiene, ¿no? Tomarse una cerveza el fin de semana. A veces nos pasamos de cerveza, eso sí está mal. Pero qué malo tiene cuando uno va a laburar, se levanta todos los días a las 7 de la mañana, o antes, porque los que laburan lejos de Brazate se deben levantar por lo menos 5 o 6 de la mañana, o aquellos que van a estudiar a La Plata o Coapital, que se levantan muy temprano y están todo el día estudiando, todo el día trabajando, y algunos estudian y trabajan, ¿no? También está la juventud esa que milita y trabaja y estudia y le sigue poniendo amor a la patria, que es lo necesario, que es lo que no es lo que no solo nos pide Cristina, sino es lo que nos pide aquel pueblo que día a día está saliendo de ese pozo que al cual fuimos llevados por estos partidos que ahora hoy en día nos dicen, por ese hijo de puta de Duhalde, que fue uno de los que impuso la droga, especialmente acá en Berazategui, con negociados turbios, ¿no? Y vamos a, el pueblo va saliendo, la juventud va saliendo adelante. Como siempre decíamos, de frente. A partir del 2003-2004, ¿cómo se ve la juventud? Con esperanza. Creo que se ve más la juventud que participa y... No, totalmente. No, la verdad que nos quieren... Creo que nos dieron un papel a parte. Sí, nos dieron un papel en este modelo. Después, bueno, uno tendrá que saber si tiene la altura para llevarse ese papel, digamos, para trabajar en ese papel. Yo no estoy de acuerdo con algunas veces, algunas apreciaciones de algunos compañeros, pero bueno, hay que trabajar, tener ahí una construcción crítica, pero sobre todo una gran construcción, y poder no llevar a cabo el sueño que de los compañeros que no están más presentes, el sueño de nuestro viejo, ¿no? Una patria justa y soberana, ¿no? Escuchando este tema acá de Los Piojos, ¿no? Y bueno, y ya vamos cerrando el programa, sigo dando algunos avisos parroquiales. La verdad que me puse a hablar con este tema porque me acordé de que leí en varios diarios de Berazategui, ¿no? Adrián, ¿te enojaste? Me enojé, soy como Fede. Pensé en Fede, me enojé, salí al raje. Tomé un poco de este verbalismo que nos caracteriza a los Berrospe y salí de frente, ¿no? Especialmente. Y bueno, no, pero yo lo quería comentar porque muchos de estos partidos se llaman progresistas, de izquierda, revolucionarios, ¿no? Las grandes mentiras, especialmente acá en Berazategui, porque han demostrado a lo largo del año, de los años, su tranza con los sectores de poder económico. A todos los seguimos invitando acá a que vengan a la radio, a Radio Con Todo. No tengo el número acá, pero Luigi lo va a pasar. 426-7173. Yo pido que no me dejen mensajes personales a mí porque tengo novia. Me llamó Chinchu acá, el compañero de Karen, me pidió que tampoco le dejen mensajes personales a ella. Y bueno, pero queda Luigi, que se afeitó, un lindo pibe. 5 años menos tiene. Un consecuente, me han dicho. Socio fundador de un bar de acá de Berazategui, ¿no? Mentira, pero bueno, por la plata que lleva gastada, por lo menos le mantengo el sueldo a unos cuantos le mantenés el sueldo, Luigi. Vamos a pedir que pongan un mijitorio en tu honor, ¿no? Así van a mirar todos a ese mijitorio, el mijitorio de Luis Grenier. No sé si nos queda algo por decir. Yo creo que hable un poco Luigi antes de cerrar el programa. Un poco yo, a ver, ¿de qué? Hablame de cualquier cosa, de Chile, de Inglaterra, del trotskismo, que vos sos un poco medio trotskito, ¿eh? No, ¿por qué? Yo te conocí, siempre, boludo, y vos eras más, estabas por militar en el PO. No. Te sacamos ahí de los palos. Fui a una reunión nomás, pero era porque me equivoqué, pensé que era el baño. Vale. Pensé que era el bufé de la facultad y no. Y bueno. Pensé que daba comida gratis. No, pobre los compañeros. Yo la verdad que a gran parte de la militancia de ciertos partidos les tengo mucho respeto porque la verdad es muy difícil a veces militar con ciertos dirigentes y bueno, hay que tener mucho estómago. No sé qué nos queda por decir. Nos queda por decir que bueno, se viene la peña por el cumpleaños del cultural, se viene el festejo del Día del Niño. Acá seguimos con los compañeros de Colina enfrentando el cerco mediático que hay en Berazategui, que es mucho, que no lo crean, es muy difícil que exista un espacio como este, una radio comunitaria, donde no todos piensan igual, aunque usted, oyente, amigo, oyenta, no sé cómo se diría en femenino, piense que pensamos todo igual, acá pensamos todo diferente, y ese es el gran problema, alguna vez me dijeron de la Juventud de Frente, que somos un recorrido de ideologías políticas que se han puesto en conjunto, ¿no? Y han creado esta hermosa agrupación. Y bueno, seguimos llevando a cabo la experiencia de la radio comunitaria popular acá en el centro de Berazategui, en 148 y 10. Y no solo eso, sino que hemos sacado una publicación, un boletín compuesto por un grupo de compañeros comunicadores populares que se llama Berazategui de Frente, una voz para vos. Una voz para aquel que piensa diferente, ¿no? Una voz para aquel que tiene ganas de hablar, ¿no? Y bueno, les voy a pasar el mail, que es jdefrente@gmail.com. No sé si ahora la comisión de prensa acá que dirige esta hermosa radio perteneciente a Luis Daniel tiene otro mail o tiene... Tiene sí, radio con todo@gmail.com. Ahí está. Ahí está, la tengo, Carlos, siempre... Ahí está, Carol Sagaz, como siempre. Bueno, hay que felicitarla, Carol, antes de irnos. Porque, estaba atenta, Carol. Le dije a ver si se acordaba, le dije a Carol a ver si se acordaba. Hay que felicitarla a Carol porque es una de esas jóvenes que paso a paso se va independizando. Y bueno, Carol, felicitaciones por tu casa nueva. Muchas Luigi, gracias. Felicitaciones por tu corte de pelo y de barba nuevo, que la verdad te hacen menos zurdito. Te hace más ahí, más de centro. Mentira. Y bueno, nada, les vuelvo a pasar el número que es 4226-7173. Y bueno, y me despido, Adrián Berrospe, acá en la conducción por hoy. De Mañanero con todo. Uno de los mejores programas que tiene esta radio. Gracias bueno, por acompañarnos. ¿Vale? Bueno, nos despedimos con Los Gardelitos, América del Sur, la patria temazo. De Perón. Y de Guevara el Che. Hasta luego a todos los radios escucha. Me imagino un tren recorriendo mi país, del norte hasta el sur, cambiando la cabeza por vivir. Mendoza, tierra, luz, a tu montaña fui también. Piso 16, hoy miro a Buenos Aires desde aquí. Malvinas argentinas, selvas del Brasil, canción americana, gira por la ventana el porvenir. Desaparecidos son silencios en la noche hoy, dolor y alegría, bandera latina, América del Sur. ¿Querés aprender? Música, teatro, murga, percusión o inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222, Berazategui. Centro Cultural de la Juventud. 102.5, Radio con Todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. Radio con Todo.